¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Poco tengo que contaros, poco que tengo que contaros, pero sí, un pequeño cabreo que lo podéis leer ya en vidasenred.com. ¿Qué tal? Pues sí, amigos, Amazon me la ha jugado. A ver, todos sabemos que Amazon aprovecha de las cookies y aprovecha del control de stock para aplicar una política flexible de precios, lo que es lo mismo cambiar las reglas del juego o cuando ve que hay más demanda de un artículo, pues subir el precio del artículo. Esto le ocurrió, me lo han contado varios de los de wintablet.info, me han comentado que les ocurrió y bueno, hasta cierto punto podría decir que lo entiendo, ¿no? Es decir, oye, alguien se compra la HP Slate, que está muy bien de precio, se la recomienda a otro y cuando Apple ve que hay movimiento, cuando Amazon ve que hay movimiento, pues coge y sube el precio. No me gusta, pero bueno, esto es la ley de la oferta y la demanda. ¿Eh? Nadie te obliga. No, ellos no tienen la obligación de venderlo barato. Y tú no tienes la obligación de comprarlo caro. Con pasar de ellos, pues ya está. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Lo que me ha parecido una jugarreta fea, pero ya fea en plan, pues bueno, esto ya sería atribuirles intenciones y no puedo atribuirle porque a lo mejor ha sido un fallo informático. No obstante, sospecho que más allá del fallo informático tiene pinta de haber hecho la 13-14. Pues hace poco estaba comiendo con un amigo y me enseña, pues yo llevo ya bastante tiempo detrás de los smartphones, tablets de Huawei. Huawei está haciendo un trabajo alucinante y han sacado los MediaPad y han sacado pues el Huawei Honor X1 y el X2, que son equipos de 7 pulgadas, 7 pulgadas de pantalla, muy delgaditos, muy buenos acabados, buena cámara, buen procesador, 1, 2 y 3 GB de RAM. En fin, una experiencia bastante buena y unos precios muy buenos, ¿eh? Pero muy, muy buenos. Se lo vi al colega Domingo Rueda, que el hombre está encantado con su Huawei, y se lo he visto a otros amigos. Y bueno, de estas cosas que cuando quedas con un geek, ¿qué es lo que suele ocurrir? Estos son los ritos sociales de los geeks. Esa extraña fauna de la que vosotros, sí, vosotros, formáis parte. Saludos, se sientan y cuando lo primero que hace un geek a la hora de sentarse y empezar antes de pedir la comida, oye, ¿qué es lo que llevas encima? Pues mira, yo llevo esto, llevo esto, llevo esto. Y entonces, cada uno empieza como si fueran, como me dice Rupert a mí, prestidigitadores, pues a sacar sus gadgets y va, pues mira, tengo este, ¿y qué tal te va? Pues mira, me va bien, lo compré de segunda mano, de primera mano, me costó tanto, lo voy a vender por tanto y se produce ahí un poquito y a veces se producen compras y ventas, o sea, en esa interacción social. Bueno, pues a mí me llamaba la atención el concepto 7 pulgadas. ¿Os acordáis de las Nexus 7? Qué grandes tablets, sobre todo la segunda edición, para mí la mejor, le fallaba el tema de que no fuera teléfono, pero una tablet que iba potente y una cámara extraordinaria. Me acuerdo, ahí tengo un vídeo de una parada de autobús que me decía todo, ostras, qué bien se ve, tío. Y sí, se ve bien, pero es que tengo un vídeo que grabé en streaming de noche por la M40, prácticamente sin luces, y los resultados extraordinarios. Bueno, pues me llama la atención de dispositivos convergentes, ¿no? 7 pulgadas a muchos os parecerá algo excesivo, pero si metéis un iPhone 6 Plus, del iPhone 6 Plus a un smartphone de 7 pulgadas, o phablet, como dirían algunos, pues no hay tanta diferencia. Si encima pasáis mucho tiempo fuera, si encima leéis bastante desde la pantalla de vuestro smartphone, navegáis, esperáis a que llegue el transporte, viajáis y le dais mucha caña y luego cuando llegáis a casa, Pues casi que ni cogéis el tablet, sino que simplemente volvéis a tumbaros en la cama y pasáis la último cuarto de hora, media hora, leyendo feeds y demás. Eso en la mayoría de nosotros estamos haciendo, estamos estirando la vida útil de nuestro smartphone gracias a las pantallas. Cuando el smartphone tenía 4 pulgadas, pasabas corriendo al sobremesa, al portátil o al tablet. Pero ahora que los smartphones están pasando a un número mayor de pulgadas, pues se están quedando bastante atrás. De hecho, yo, a ver, en mis hábitos de uso normales, estoy viendo cómo los tablets van quedando más atrás, más y más atrás. A mí ya de tablets me queda el iPad mini y luego me queda el Galaxy Tab Pro de 10 pulgadas, que estoy muy contento con él. Me he visto una serie, la primera temporada de la serie En Terapia, que me la he visto en 3-4 días, y me la he visto prácticamente entre el Note y el Galaxy Tab Pro de 10 pulgadas. Ahí me la he zampado, pero vamos, a ritmo frenético. No sé si veré la segunda temporada, no obstante, la primera me ha gustado muchísimo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir con esto que de una manera evidente y de una manera muy clara, los smartphones, en cuanto han empezado a crecer en la pantalla, en el tamaño de la pantalla, pues han ido ocupando un lugar mayor en nuestras vidas. Ya no solo estamos en casa, estamos o sea, ya no estamos fuera de casa, estamos dentro de casa, seguimos usando el smartphone. Dentro de casa seguimos viendo vídeos de YouTube. Y si encima tienes un Chromecast o un Apple TV y aquellos más fans del Apple TV, pues tan ricamente. Bueno, pues con todas estas disquisiciones, pues yo veía las 7 pulgadas del Huawei y además el buen precio y además los buenos acabados y la buena experiencia de uso y me llamaba mucho la atención. Así que la cosa es que ya ha salido el modelo X2 que tiene LTE, tiene 4G y viene ya con 3 gigas de RAM. Y lo que pasa es que hay que pedirlo a China. Pero Amazon ha empezado a ofrecer un modelo que se llama el X1N de Navarra. Huawei Honor X1N. En algunos aparece como Huawei MediaPad X1 o X1N. El X1N tiene 2 GB de RAM y tiene LTE. Y sí, lo tenían en stock, lo tenían disponible. Después de darle un par de vueltas, hice el pedido, estaba el precio a 369 euros, me pareció un precio bastante bueno para un smartphone o para un tablet, depende del uso que quieras darle o ambas cosas. Hice el pedido. Ya me había pasado algo parecido, bueno, algo semejante, pero no igual, ¿no? Hice el pedido, confirmación de correo electrónico de confirmación, y al poco me dice que hay problemas para hacer el pago. Y claro, yo pienso, a ver, primero, el pago no supera el límite de mi tarjeta. Son 369 euros. Bueno, la tarjeta tiene dinero, tiene saldo, o sea, no hay problema ninguno. Me dice que hay problema. Bueno, me meto, confirmo el pago, pero no hay movimiento. Amazon sigue como en plan, bueno, que ya lo revisaremos, que hay problemas con el pago. Caramba. Qué cosa. Y sigo esperando y ya evidentemente ya no me va a llegar el lunes. Ya me llegaría el martes. Pero no hay cambio, no hay cambio posible. ¿Qué hago? Pues cancelo. Cancelo y hago la compra otra vez. Quedaban 4 unidades en stock. Y al hacer el pedido otra vez, el precio sube de 369 a 486. De 389 a 486 con 36. Huawei MediaPad X1N, 7 pulgadas, 4G, Wi-Fi 16 GB, Quad Core 1,6 GHz, 13 megapíxeles de cámara, Jelly Bean, 4G y todo eso. ¿Y cuánto he dicho de RAM? De RAM he dicho 2 gigas, ¿verdad? Sí. Lo he visto por ahí. 2 gigas. Además, lo tiene Amazon y lo manda. ¿Qué cara se me quedó cuando veo que me han pegado una subida de precio de ese calibre? Pues cara de estupefacción. Estupefacción total. Total. ¿Qué? No sé. ¿Qué sentido este tiene? Este cambio de normas. Pues no, no me gusta. No me gusta un pelo. Es fácil sentirse estafado. Así que bueno. Que coste mi cabreo con Amazon. Por cierto, sigo dando. Sabéis que en Twitter habéis visto que estoy dando bastante caña a Seguro por su pésimo servicio en mi zona y su pésima gestión. De hecho, han pasado ya 2 semanas y ellos solo se preocupan de que llegue el paquete. Si luego tienes otro tipo de problemas, como que el repartidor da partes falsos de ausencia, a ellos les da igual. ¿El paquete ha venido? Ha venido, pues ya está. Lo siguiente, bastantes cosas tienen que mover. Así que de vez en cuando, pues. Pero se ve que evidentemente al community manager lo único que puede hacer es rellena este formulario. Lo sentimos, rellena este formulario. Sí, esto tarda un poco en que te respondan. Has rellenado el formulario, son máquinas. Amazon por Twitter es otra cosa. Otra cosa. Y esto es. A ver, yo que he estado bastante tiempo colaborando con una empresa en el tema de community management, una cosa fundamental a la hora de ser el CM de cualquier empresa, es que tienes que estar en contacto con otros departamentos de la empresa. Es decir, nosotros estábamos en contacto con soporte técnico, pero bueno, no es que estuviéramos en contacto con soporte técnico, que estábamos en contacto con el jefe de soporte técnico. Y teníamos un equipo de soporte técnico dedicado exclusivamente a incidencias vía Facebook, vía Twitter. Y sí, se resolvían cosas. A ver, tú no resolvías cosas, simplemente lo derivabas a los compañeros y se hacía un seguimiento y se terminaba ayudando a la gente. Pero se ve que hay otras empresas como Seur, que el CM es el sobrino y que poco puede hacer. Poco puede hacer. Bueno, pues otra reflexión que me hago en este caótico audio. Aquí estoy sudando la gota gorda para no poner el ventilador y no hacer ruido. Es el tema de las vacaciones. Algunos ya estáis de vacaciones. Rupert ha grabado ya unos cuantos audios hablando de contenidos que te llevas de vacaciones. Me imagino que muchos de vosotros, a la hora de salir de vacaciones, cogéis esa maleta virtual, que es una maleta mágica, que vuestro tablet, smartphone o lo que sea. Y la llenáis. La llenáis, no, la petáis. A lo mejor el aeropuerto nos permite llevar muchas cosas. Tenéis que llevar una maleta con un máximo peso de 20, 23 kilos y un equipaje de mano que no supere ciertas dimensiones y un peso que no supere los 10 kilos. Pero el peso de nuestro smartphone no va a variar porque llevemos más películas o más libros. Al contrario, cuanto más, mejor. La verdad es que yo no sé vosotros, y podéis comentarlo en mi Twitter, arroba converso72. Pero yo cuando voy de vacaciones, voy con muchos propósitos, propósitos muy buenos, y voy con mis dispositivos a repletar de contenidos. Luego, a la hora de la verdad, los contenidos que vas a consumir son mucho menores que los que consumiríamos otros meses del año, donde seguramente la llegada del invierno facilita y la llegada del trabajo y los largos desplazamientos en tren, autobús, las largas esperas, pues facilitan que consumas muchísimos más contenidos. Pero aún así, llevamos a veces cosas indiscriminadamente, de forma ahí salvaje. Yo estoy ya pensando, ¿no? Pensando en lo que sería el equipaje tecnológico ideal. El equipaje tecnológico ideal. La llegada de la Surface para mí ha sido el gran revulsivo. El gran revulsivo. Siempre me planteo si llevarme portátil o no a las vacaciones. Portátil tiene un teclado, tiene un sistema operativo que puede hacer más cositas. Y me acuerdo cuando tenía mi queridísimo portátil Philips FreeBench, que terminó rompiéndoseme. Un portátil de 12 pulgadas, súper pequeñito y delgadito, y que iba conmigo a todos lados. Lo tenía ahí con Linux, en mi época Linux era. Perdonad que todavía me sigue el catarrazo ese que pillé la semana pasada. Y bueno, llevaba mi teléfono Nokia, mi Nokia N80, y luego mi portátil. La cosa fue cambiando y cuando llegó el primer iPad, pues yo me planteé con mi teclado Targus ahí, que lo tengo todavía, que bien lo vendo, lo siento amigos. Salí, recuerdo salir la primera vez en la historia de mi vida, salir sin portátil de vacaciones. Sin portátil. Y yo iba con mi iPad 1 y mi tecladito, y yo escribía mis posts, los subía a internet, navegaba. Recuerdo ese verano que me compré el Monopoly, me pegué ahí mis partidazas de Monopoly, estaba como loco, con mi iPad a todos lados, en la mochila, y pues mira, menos peso, menos consumo de batería, y encantado de la vida, ¿eh? Encantado de la vida. Después, pues ya han llegado otros tablets, otros smartphones, y ha llegado la Surface. Y la verdad es que como la Surface como tablet cumple muy bien, quizá la única pega que tenga es que una tablet algo más cara. Estamos hablando de un equipo de unos 600 y pico euros. A ver, que si tú dices 600 y pico euros, ¿y cuánto vale un iPad? Pues sí, ahí más pillado. Ahí más pillado. Los iPad los hay más baratitos, los iPad minis, pero en general por ahí rondan. Y más. Igual que las Surface, hay Surface más caras aún. Pero la verdad que me resulta muy cómoda la Surface porque yo puedo, primero que puedo meterle un pendrive. Puedo meterle un pendrive igual que a mi tablet Android, ¿eh? A mi Samsung Galaxy Tab Pro, que es muy delgadita y más delgada que la Surface. Tiene teclado y que si voy en el avión o voy en, yo qué sé, estoy ahí en el lobby del hotel o quiero llevarla en una mochilita para dar un paseo por la tarde, pues puedo meterla, no pesa nada, no me molesta nada. Y si le quito el teclado, pues tengo una tablet con la que también he estado viendo la serie en terapia ahí con su navegador de verdad, su Internet Explorer ahí tan ricamente. Entonces, de lo que ahora me así me planteo un poco más es llevar simplemente el iPhone, el Note 3, que estoy muy contento con él, la verdad es que me gusta mucho la serie Note, es de las cosas que no renuncio, y llevarme la Surface. Y ese sería el equipaje, no mucho más. Si quiero leer en digital, pues usaría el Note para leer en digital, que he leído bastante. He estado empezando la saga de Fundación, que la tengo aparcada, y el primer libro del Preludio a la Fundación lo tengo ya terminado, y el segundo, y bueno, lo tengo ahí conectado con mi cuenta en OneDrive, que tengo todo, con el NAS, que tengo todo también ahí, y puedo acceder facilísimamente a todos mis contenidos digitales, mis películas que tengo en casa, con tanto el sobremesa servidor, perdonad, como el NAS, pues ahí están repleticos de contenidos y están funcionando magníficamente, sin ningún problemica. Y por lo demás, pues sí, me podría llevar un tablet, pero como la Surface me la voy a llevar sí o sí, pues a veces uno piensa, bueno, ¿y qué sentido? ¿Qué sentido? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Y bueno, en cuanto al MediaPad, el Huawei, el MediaPad X2 o X1, pues ahí sigo con la mosca detrás de la oreja. Ya no sé si esperarme a septiembre y en septiembre ver qué hacemos. ¿Qué hacemos? A lo mejor ya en septiembre se me ha pasado la novedad y hay otras cosas que me llaman más la atención y estará el nuevo iPhone, que veremos a ver si me convence o no. Y qué hay, pero como como comentaba, ¿no? Sigo bastante inapetente en el tema tecnológico, fuera del NAS, que ha sido la adquisición más reciente, así, y el Note 3, que fue el que me compré de segunda mano hace ya, pues, ahora 2 meses o tres. Poco más cambios ha habido. Y por lo demás, amigos, pues eso es todo. Aquí estamos disfrutando los calores, intentando no acaloraros mucho. Y... Ah, bueno. Una cosa más que quería comentaros. quiero hablaros de cine. Siempre intento hacer ahí alguna recomendación. Pues quiero hablaros de una película que me ha gustado. Me lo he pasado bien. Bueno, hablé de los Minions, que me gustó mucho. Me pareció una película divertidísima. Pues el otro día fuimos al cine y fuimos a ver, bueno, dos películas que quiero recomendaros, las dos me han gustado mucho. La primera, la que más me ha gustado, ha sido Del Revés, una película de animación, aparentemente para niños, pero que en realidad, desde mi punto de vista, es una película para adultos en el sentido de que se cuentan historietas graciosas, pero la película es original a más no poder. La película cuenta la historia de una niña y de lo que ocurre en su cabeza, ¿no? En su cabeza hay una serie de emociones que están frente a un tablero de mandos que es su mente. Y está alegría, ira, tristeza y asco, que son como las cuatro emociones básicas. Esto es lo mismo que solían comentar los filósofos griegos sobre los cuatro humores. Y bueno, esta niña pues va viviendo una serie de experiencias, recuerdos y digamos que la línea argumental de la película transcurre en dos escenarios, ¿no? Por un lado, lo que le está pasando a la niña, que se muda, su padre se mudan de Minnesota a Los Ángeles, creo. Y luego, por otro lado, lo que ocurre en su cabeza, ¿no? Cómo las emociones están gestionando todo ese tipo de cambios que le están ocurriendo y que son bastante turbulentos. La película está original, está graciosa y está bonita, muy bonita. La recomiendo para verla si queréis llevar a vuestros niños, ir con vuestros chicos, pero sobre todo ir acompañados de tu esposa, de tu novia, de tu marido, de tu mujer, para que paséis vosotros también un buen rato. Y la otra película que os quiero comentar es Ant-Man. Ant-Man es una película de Marvel con un superhéroe que no tiene mucho glamour, o sea, Ant-Man es el hombre hormiga. Ostras, pues hombre hormiga, tío. Voy a decir el hombre piojo. Bueno, Ant-Man forma parte de Los Vengadores originalmente, y aunque no tiene tanto glamour, la película está, primero está muy, muy graciosa. O sea, la película tiene unos secundarios cómicos que te meas. Literalmente, o sea, te miccionas, te lo pasas, te ríes un montón. Y luego, la madurez del personaje, y sobre todo del superhéroe, pues conforme van pasando minutos de metraje, llega a ser convincente. Es decir, Ant-Man va pillándole el rollo a esto de miniaturizarse. La cuestión es que por un tema físico, cuando se transforma en hombrecito hormiga, pues como que conserva la fuerza. Con lo cual pega leches y le pega un puñetazo a un tío y le pega un mascón importante. Y luego, por otra parte, Ant-Man se comunica con las hormigas. Es muy gracioso. Y en la película te explican los distintos tipos de hormigas con las que Ant-Man se relaciona y que son como si fueran la caballería pesada o la caballería acorazada, ¿no? Es decir, Ant-Man no sería Ant-Man sin la ayuda de esos ejércitos de hormigas totalmente leales. Bueno, una película que hay que ver, una película de Marvel que hay que ver, con un cameo de Stan Lee sumamente gracioso, sumamente gracioso, y que además, pues, uno va viendo cómo el universo Marvel va madurando. Es decir, Hydra ya no es lo que salía. No, no, Hydra ya está presente, son los malos continuos que están ahí siempre intentando hacer de las suyas. Los Vengadores están ahí. Papá Stark y Stark hijo por ahí están también. Con lo cual es un el universo Marvel en películas ya va alcanzando al universo Marvel en cómic, ¿no? Donde ya tiene varias historias que en momentos puntuales se van tocando. Y luego está la serie Agents of Shield, que también va siguiendo su línea argumental y también va tocando películas y va formando un universo coherente con todos los argumentos que cada uno va por su lado. La verdad que son dos películas muy, muy, muy buenas para ver este verano. Yo tengo muchas ganas de ver, pero muchísimas ganas de ver la de Misión Imposible, la nueva peli de Misión Imposible. Bueno, la nueva de Batman, os hablaría de ella. No he dicho nada, pero bueno, creo que no puedo aportar mucho más. Es decir, Ben Affleck va a ser el nuevo Batman. Todos le tenemos una manía horrorosa a Ben Affleck porque, pues porque Ben Affleck es un actor que no me gusta, que se cargó Daredevil, que es mi héroe favorito. O sea, yo soy de los que compraba cómics de Daredevil, de la época Frank Miller, y se lo cargó. O sea, ya ahora ha salido la serie que dicen que está muy bien, pero no me convence nada. Y bueno, con todo ese cúmulo de prejuicios, se sacan de la manga un tráiler sobre la nueva película de Batman vs Superman y a todos se nos desencaja la mandíbula por lo bien hecha que está y por la convincente interpretación de Ben Affleck, que cambia de registro totalmente y es un Bruce Wayne con su mandíbula Wayne, con su cabreo Bruce Wayne, con esa solemnidad y esa seriedad de héroe atormentado que es Bruce Wayne. Y bueno, lo poquito que se ha visto en cuanto a trajes y por ahí de pruebas de concepto son alucinantes. Lo único malo es que han sacado un tráiler muy pronto y en la película nos queda bastante tiempo hasta que se estrene. Así que me parece que son tonterías. Yo no sé si sacaron el tráiler por aquello de la Comic Con y tener a todos los frikis ahí emocionaicos y cardíacos. Pero no. No ha molado, no ha molado, no ha molado sacarla con tanto tiempo. Y justo lo contrario ha sido el tráiler de Star Wars. Si el tráiler de la nueva de Batman cuenta cositas, ¿no? Cuenta cositas y se ven cositas. En el de Star Wars, la historia. No eres capaz de atisbar la historia. Porque hay algunos tráilers que te desmenuzan la película de pe a pa, te la rajan. Pero aquí no. Aquí ves a un chaval de color por ahí corriendo, a pilotos rebeldes, a Harrison Ford ahí de Han Solo geriátrico, con Chewie igual que siempre, Chewbacca, Jedi, Sith con espadas láser molonas, los Sith son muy molones, o sea, son muy feos, pero son muy molones en su estética. Y veremos a ver lo que hacen, ¿no? Parece que van a hacer buenas cositas. Parece que van a hacer buenas cositas. Bueno, y ahora sí. Lo dejamos. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Un saludo y hasta pronto.